Boleto a la yegua. Boleto a la yegua. Poco después de la triste pérdida de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, los miembros restantes de su banda, The Cranberries, anunciaron que terminarán de grabar el disco que estaban preparando con la vocalista. Ahora ya sabemos la fecha de lanzamiento de este disco, el 19 de octubre. La voz de Dolores O'Riordan es considerada como una de las voces femeninas más importantes de este género musical a partir de los 90s, y la cual logró cautivar a millones de personas en todo el mundo, con canciones que a veces no tenían más de 4 acordes y se caracterizaban por su sencillez. Nació en Irlanda el 6 de septiembre de 1971, la menor de 7 hermanos, junto a los cuales se crió en una granja, ya que su familia se dedicaba a la agricultura. Será una reedición por el aniversario 25 del primer álbum de la agrupación irlandesa, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, un disco de donde salieron clásicos mundiales de The Cranberries como Dreams y Linger, que ahora llegan con sus demos originales. En 1993 grabaron su primer álbum. Con este disco, la artista empezaba a enamorar al público con su voz, pero fue con su segundo álbum con el que realmente generaron gran impacto, principalmente por la canción Zombie, el sencillo más exitoso de la banda. Una canción protesta que narra la problemática que vivían en Irlanda del Norte debido al conflicto armado y la muerte de personas inocentes, convirtiéndose en una obra emblemática del rock. Los 25 años de la agrupación irlandesa, además de ser un homenaje a su extinta cantante Dolores O'Riordan, incluirá varias canciones que nunca habían aparecido en ningún lanzamiento oficial. La nueva edición de Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Será mejor que el publicado originalmente el 1 de marzo de 1993. The Ella fue quien compuso casi todas las canciones de la banda, y además de cantar, tocaba la guitarra y el teclado. Así que gracias a ella, esta banda llegó a ser lo que fue, demostrando que podía hacer obras grandiosas de una manera sencilla y única, con la cual pudo llevar su mensaje al mundo, con canciones como Animal Instinct, Promises, Salvation, entre muchas otras de sus obras, que quedarán en el recuerdo de muchos, como el legado de una mujer que hacía música con el corazón. I woke up this morning and I walked down to the sea. I sat there on the long grass, just staring at the sea. Hablamos de un álbum que ha vendido más de 8 millones de copias, considerado su mayor éxito en los Estados Unidos, donde alcanzó disco de platino en 5 ocasiones. Esta reedición era algo de lo que se había hablado desde el año 2017, pero con la abrupta muerte de Dolores, la idea quedó en pausa. Los demás miembros del grupo siguieron con el propósito, que incluirá un lado B y sonido remasterizado del trabajo original. El 19 de octubre, la banda irlandesa The Cranberries celebrará 5 lustros en el gusto popular con el lanzamiento de su ópera prima aumentada en honor de su vocalista Dolores O'Riordan, fallecida en enero de este año. En el año 2017, The Cranberries lanzó su álbum titulado Something Else, y nadie se imaginaba que este sería el último. la cantante partió de una forma inesperada, a sus 46 años de edad, con una voz intacta y con una capacidad increíble para seguir haciendo música. Dejó un gran legado y a la vez un gran vacío. Dios mi Argilagos y Alain Amador, te regalamos un boleto a la yerba. Boleto a la yerba.